Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y primero vamos a irnos con la de tecnología y se trata del nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra, porque ya sabemos que ya está el S22, pero no el Ultra, ¿no? También está el Plus. Entonces, el día de ayer, pues dieron a conocer este nuevo celular, el evento Unpacked, que reveló al nuevo rey de los teléfonos de Android. Así que si tú ya piensas comprarte este nuevo teléfono, pues escucha muy bien cuáles son pues sus nuevos features, ¿no? Y bueno, pues el nuevo dispositivo insignia de la marca es esencialmente un Galaxy Note disfrazado, fue lo que dijeron, y bueno, al parecer a la gente les encantó. Ayer se anunció el Samsung Galaxy S22, que promete bastante ser el teléfono Android más avanzado jamás construido. Y es una combinación de la gama del Galaxy Note, que fue retirada, y la gama insignia Galaxy S, que brinda la funcionalidad completa de la pluma óptica S Pen al teléfono inteligente de Samsung, que lo hace todo. Al absorber las características y el diseño de la serie Note Super Premium, el Samsung Galaxy S22 Ultra no se parece en nada a sus hermanos más pequeños, S22 y S22 Plus. Proviene de una clase de teléfonos extra grande que alguna vez etiquetaron como phablets, hasta que el tamaño promedio de los teléfonos aumentó hasta el punto en que la distinción dejó de ser útil, y es la mejor representación de lo que Samsung puede construir. Por lo tanto, tiene la mejor pantalla de borde AMOLED de Samsung en su clase, como una frecuencia de actualización dinámica de 120 Hz, y el conjunto de cámaras se compone de no menos de 4 lentes, dos de ellos teleobjetivos y ofrece un zoom óptico de hasta 10x, y la S Pen o la S Pen ahora se inserta en la esquina inferior izquierda del dispositivo. El S21 Ultra técnicamente era compatible, pero no tenía ranura. Es cierto, el S21 Ultra está hacia el lado izquierdo, pero tiene ahí su manera de meterla, ¿no? No está como esta nueva. Y bueno, pues esto también me recuerda a las tablets de... Uf. O sea, yo la conocí por mi esposo, sí, es como una tablet o un celular, ¿qué habrá sido? De hace, no sé, 2000, que yo creo, 2002, tal vez, y tenía también una pluma y así se le metía como a este, como el nuevo que está saliendo. Pero bueno, ¿qué más les estaba diciendo? La S Pen ahora se inserta en la esquina inferior izquierda del dispositivo. Y el S21 Ultra técnicamente era compatible, pero no tenía la ranura. O sea, que no tiene una ranura, pero está de lado. Y la nueva sí tiene la ranura y por ahí se mete, ¿no? Y todavía hay espacio para una batería de 5000 mAh que alimenta todo el dispositivo. El teléfono funciona con los procesadores Android más avanzados disponibles, que están detrás de muchas de las funciones Ultra del Galaxy S22. De las que Samsung se jacta de manera más explícita, ¿no? La revelación de este teléfono estuvo inundada de conversaciones sobre cosas como el procesamiento neuronal de doble velocidad, algoritmos avanzados de aprendizaje automático y varios complementos impulsados por la inteligencia artificial. Dejando a un lado las palabras de moda, Samsung promete que estas mejoras permitirán una mejor fotografía nocturna, una gestión más inteligente de la batería y mejoras en el rendimiento para todo, desde la navegación web hasta la transmisión y los juegos. ¿Cómo la ven? Está muy padre, ¿no? Al parecer el precio, aquí está en euros, pero ustedes lo pueden convertir. El precio es de 1,149 euros. Les voy a dar un poquito de las especificaciones. Si lo vas a comprar, dice que puedes hacer tu pedido anticipado para el 25 de febrero. Pesa 210 gramos. La dimensión es de 163.3 milímetros por 77.9 milímetros por 8.9 milímetros. La pantalla es de 6.8 pulgadas QHD Plus Super AMOLED. Tiene una batería de 5000 mAh, tiene una cámara trasera ultra gran angular de 12 megapíxeles, la principal es de 108 megapíxeles, teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x, teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 10x, y pues tiene una cámara frontal de 40 megapíxeles, almacenamiento de 128 gigas, o también lo puedes tener de 256 gigas y de 512 gigas y de 1 terabyte. O sea que imagínate cuánto te va a costar el de 1 terabyte. Bueno, tiene una memoria de 8 gigas y también de 12 gigas. El diseño, el S22 Ultra es un dispositivo de aspecto intimidante y se diferencia bastante de los S22 y los S22 Plus, que son más livianos y prácticos. Y a pesar de medir solo 3 milímetros más que el iPhone 13 Pro Max, se siente enorme en la persona. Y este es un teléfono que sí se hace notar, un dispositivo que no sufrirá la indignidad de ser sostenido por nada menos que ambas manos. Y con un peso tranquilizador en su comparación con los teléfonos más pequeños de la serie S, el S22 Ultra, ahora pues luce el familiar diseño redondeado de metal y de vidrio de la gama. Retirada, lo que le da una estética aerodinámica y elegante que contrasta con su verdadero peso. Y bueno, pues sí, está muy padre, estoy observándolo, se ve muy parecido al S21 Ultra. ¿Qué más? Pero la la pluma pues está de manera diferente, pero sí es muy parecido para mí. Necesitaría obviamente probarlo y ya decirles qué tan diferente está del S21 Ultra, porque aquí pues no nos dice más que lo compara con el S22. No, pues no. Entonces ahí está, ¿no? Si tú quieres conseguir una oferta, pues ve checando ahí en la página de Samsung Galaxy S22 Ultra para que vayas preordenando este celular que, uff, dice que tú puedes comprarlo. Bueno, puedes obtener un descuento de $200 a través de la página de Samsung. Bueno, a ver, vamos a ver aquí los precios. Dice que puedes pagar 31.92 euros mensuales o 1149 así al contado. Eso es para el de 128 gigas. Para el 256 gigas es 1249 euros. Y para 512 gigas está en 1329. Y para un terabyte, $1,500. Entonces ahí está. Están en euros. No sé por qué me está apareciendo en euros. Pero pues hay que convertirlo a dólares. Ok. Y bueno, con esto vamos a pasar. Con esto vamos a pasar rápidamente a otra nota. Y es también fuera, bueno, se puede decir que fuera de lo común, más que cualquier otra cosa, porque no sé cuánta gente vaya a comprar o quiera tener un meteorito en su casa. Pero es que se trata de que están subastando uno de los meteoritos más grandes de Marte, ¿no? Entonces, una subasta única, subasta extraterrestre, ahora sí, ¿no? Literalmente hablando. Y es que la casa de subastas Christie's tiene una subasta abierta de una piedra de Marte y la tercera más grande jamás encontrada en la Tierra del planeta rojo. Según James Hislop, responsable de historia de la compañía, los objetos del planeta Marte se encuentran entre las sustancias más exóticas de la Tierra, con menos de 300 kilogramos que se sabe que existe. El mecanismo de entrega a la Tierra fue el impacto de un asteroide en Marte que expulsó material de la superficie marciana a una órbita que cruza la Tierra. La determinación del origen marciano es el resultado de investigaciones realizadas por cientos de científicos en todo el mundo, además de muchos marcadores químicos e isotópicos arcanos. La mayoría de los meteoritos marcianos poseen una edad cristalina inusualmente joven y son mucho más jóvenes que los meteoritos que se originan en los asteroides, fue lo que afirmaron tras esta investigación. La clasificación oficial de NWA 12.690 aparece en la edición 108 de la revista de registro, el boletín de meteoritos. El artículo fue realizado por uno de los expertos mundiales en meteoros marcianos, el Dr. Ansgar Gretschek, en el Museo Naturkunde de Berlín, en Alemania. El trabajo de Gretschek fue examinado por los colegas del Comité de Nomenclatura de la Meteoritical Society antes de ser aprobado y publicado. Quien vaya a obtener esta pieza obtendrá una copia del resumen y la redacción de todas estas investigaciones. Pesa alrededor de 9.085 kilogramos. No sé si sea 9.000 o es 9,085 kilogramos, ¿ok? Yo creo que ha de ser eso, ¿no? Es la tercera pieza más grande de Marte en la Tierra. Entonces la apuesta empieza en $400,000. No, $400. $400,000. Casi un millón. Casi medio millón de dólares. Y se espera que alcance una cifra de hasta $800,000. Se puede seguir pujando aún por el meteorito. Y hay 13 días todavía para que la subasta se cierre. Entonces veremos en cuánto lo van a comprar, cuánto irá ahorita, ¿no? las medidas exactas, por si quieres saber pues dónde la podrías colocar tú, son de 233 x 244 x 154 milímetros, o sea, se, no, entonces no, no pesa lo que les dije, no son 9000, ¿verdad? Son 9 kilos, yo creo. Entonces, esta es una, la NWA 12690, es una roca volcánica compuesta por cristales de piroxeno cálcico de hasta 3 milímetros de tamaño, que evidencian una zonificación composicional, perdón, compleja, y también hay granos de masquelinita, plagioclasa, feldespato, que sufrió un accidente de choque extraordinario y se transformó en vidrio de tamaño similar suspendidos en toda la matriz. Entonces, si tú la compras, pues te van a dar toda esta información acerca de esta roca marciana. También tiene otros minerales, algunos de ellos son ilmenita, bulbospineal, merrillita y pirrotita. La superficie externa del NWA 12690 tiene un tono gris verdoso y se evidencian parches de corteza de fusión, el resultado de la fusión durante el descenso a través de la atmósfera de la Tierra. También contiene abundantes bolsas de fusión por choque, que fue la presencia de la atmósfera marciana, que se puede interferir con certeza. Entonces, yo estoy viendo la imagen y se ve como una, pues, una roca, como si tuviera barniz y tuviera golpes, ¿no? Así se ve. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información de ciencia y tecnología. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Prisa como la prisa, a lo mejor un trato yo hago aquí. Un violín escuchó a lo lejos la nota, se puso a seguir. Encontrando un chico toqueando, le dijo: ¿sabes lo que hago aquí? Yo creo que tú no sabes, pero también toco el violín. Si quieres jugamos algo, yo soy el amo y estoy aquí. Tú tocas bien, muchacho, el diablo dice es mejor que tú. Te apuesta su violín de oro contra tu alma y tu sangre azul. El chico dice: yo soy Johnny, jamás pecaré. Y me da pena decirte, te acepto el reto, yo lo haré. Johnny piensa cómo hacer para el diablo ganar. El día menos pensado, los dos se batirán. Johnny de oro ya en el juego, cartas del terror. Johnny, sabes que tú eres el mejor. El diablo abrió su estuche y dijo: yo empiezo este show. Había fuego en sus manos, distintas ceras daban terror. Tocando a dúo con las cuerdas sonó el infierno como es. Y una banda de demonios aparecieron junto a él. Te dedico esta canción. Voy a enseñarte un poco de lo que siente mi corazón. Fíjese, muchacho, que ya la aprendió. Por nota que sigue la función. El diablo sabe que es donde nace el sol. Tiene que saber, el diablo ya perdió. Llamo inmediatamente, se los platico cómo fue. Bajó la cabeza y dijo: caray, Johnny, tocas bien. Le entregaba el violín de oro cuando Johnny contestó: aquí te espero, demonio maldito, siempre te ganaré yo. Fíjese, muchacho, que ya la aprendió. Pongo la montaña, sigue la función. El diablo está en la casa donde nace el sol. Tienes que saber, el diablo ya perdió. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a empezar con el segmento de conociendo tu meta. Y en el segmento del día de hoy te voy a hablar de algunas maneras de que existen para que tú puedas controlar el azúcar en tu sangre. Hay momentos en que uno pues puede tener la glucosa elevada más de lo normal. Y pues empieza uno a preocupar, ¿no? Y decir, pues no, ¿qué puedo hacer? Ya hice estos cambios, pero aún así mi glucosa pues no está muy bien que digamos. Hay personas que sufren o padecen de diabetes y tampoco pues saben, ¿no? De qué más hacer, aparte medicamento, para tener mejores niveles de su glucosa en la sangre. Y bueno, es por eso que hoy te voy a hablar en el segmento de Conociendo tu Meta de algunas formas para controlar el azúcar en la sangre. Entonces vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Cabe mencionar que existen muchos factores que pueden alterar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Y por eso hay que aprender pues sobre ellos y tratar de controlarlos para prevenir la diabetes. Y si ya padeces de diabetes, pues también pues para combatir la diabetes. Hay que vigilar el peso, ese es uno de los más conocidos y fácil, ¿no? De observar. Los kilos de más que uno pues pueda tener ejercen mayor presión sobre tu cuerpo, entonces aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Comer bien para alcanzar un peso saludable y mantenerlo es una de las cosas más importantes que uno puede hacer para reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hay que comprar conciencia, nunca vayas al súper cuando tienes hambre porque vas a empezar a comprar cosas que después te vas a arrepentir, ¿no? Lo digo por experiencia. Entonces hay que comprar conciencia, dedica tiempo a planear tus comidas semanales, decir, ok, si quiero bajar de peso, entonces no voy a comprar pastas, arroz, tortillas, entonces me voy a cambiar tal vez por vegetales, por quesos, por carnes, por pollo, por calditos, ¿no? Para que tú puedas pues tener para la semana comidas saludables. Y una buena idea es hacer una lista de alimentos saludables y comprar solo lo que está en ella. No vayas al mercado cuando tienes hambre, nuevamente te lo repito, ¿no? Porque vas a estar tentado a comprar que un panecito, una galletita, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué productos puedes elegir? Bueno, hay que comprar frutas y verduras frescas de temporada. Hay que evitar las que sean altas en fructosa. Por ejemplo, las que son más altas en fructosa se encuentra, por ejemplo, el plátano, ¿verdad? Yo creo que es de los que más tienen. Los que menos tienen fructosa, o bueno, los que menos te van a afectar en tu glucosa también, son las fresas y las manzanas verdes, ¿no? Entonces, tú ahí puedes investigar un poquito más en la internet. Si eliges vegetales, trata de que sean frescos, y si eliges vegetales enlatados, que sean sin sal agregada, o sea, que no tengan sal. Y en caso de la fruta que sea envasada, pues solamente opta por la que se presenta en su jugo sin ningún tipo de azúcar u otras cosas, sustancias agregadas, ¿no? Tienes que ser consciente de tener una despensa saludable. Compra granos, fideos integrales, legumbres secas y guisantes. Eso va a evitar que tengas esos ataques de hambre, ¿no? Y que comas productos poco saludables. Entonces vas a comer más saludable cuando tú estás alimentándote bien. De hecho, hay fideos, hay noodles que están hechos con konjac. Investiguen eso. Konjac es muy amigable para las personas que están cuidando su alimentación, que están a dieta o que padecen de diabetes. ¿Por qué? Porque no les afecta en absoluto sus niveles de glucosa. De hecho, yo uso unos noodles que están hechos con konjac y no me acuerdo con qué otra cosa, pero los que son konjac, puedes comerlos sin ninguna culpa, sin ningún miedo. Pero bueno, les decía que los que yo compré los hago así como si fuera una sopa maruchan, sin ser una sopa maruchan. Y la verdad es que en lugar de subir la glucosa, la baja, o sea que está mucho mejor. Entonces, para todos los que les encanta la pasta, pues ahí tienen una opción. Busquen pasta de konjac, noodles de konjac y así, ¿no? También hay que pues engañar un poquito a nuestro estómago, ¿no? Vamos a tratar de comer comidas con ensaladas a base de vegetales crudos, por ejemplo, como zanahorias, brócoli o frijoles verdes. Hay que hacer un hincapié aquí, ¿no? Hay que hacer una coma para decirles que hay gente que pues definitivamente no pueden comer los granos, no porque yo les esté diciendo, pues hay que comer granos, pues vas a comer granos como frijoles o lentejas, tal vez te hacen daño. Entonces también hay que evitarlo, porque si tú eres intolerante a algún vegetal, algún grano, aunque sea saludable, pues te va a afectar tu glucosa, porque va a estresar tu cuerpo, entonces la va a elevar. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Pero pues sí, lo recomendable es comer vegetales crudos, pero los que a ti te hagan bien. Hay que prevenir antojos. Una opción que puede sacarte de aprietos cuando tengas antojos es preparar y guardar en tu refrigerador bocadillos saludables. También puedes optar por grasas saludables al momento de cocinar, como el aceite de oliva, canola, girasol o cacahuate. Finalmente, también puedes mejorar tus ensaladas agregando nueces, semillas, aguacate y vinagreta. Hay que tomar el agua, ya les he dicho, hay que hidratarse muy bien, hay que incorporar más fibra a la alimentación, hay que pues también incluir alimentos que contengan vitamina D, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay evidencia científica que señalan que los bajos niveles de vitamina D se asocian a un mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de diabetes. Y por ello, puedes prevenir esta enfermedad incorporando alimentos que sean ricos en esta vitamina, que son los que tienen vitamina D, pues son los pescados grasos como el salmón, los champiñones, los aguacates, los frutos secos o leches fortificadas. Pero la mejor manera en que tú puedes obtener la vitamina D y de manera natural es con la exposición moderada al sol. O sea que si ahorita está haciendo sol, donde sea que tú te encuentres, sal, no importa que estés haciendo frío, pero está el sol, abrígate bien y que te pegue ahí el sol unos 10-15 minutos para que obtengas esa vitamina que es muy necesaria para nosotros, te ayuda también a combatir la depresión, etcétera, etcétera. Si no tienes, si tal vez vives en un lugar que siempre está nublado y siempre está frío, que conocemos, ¿no?, en algunos países, pues también venden algunas tapetes o camas o colchas que son infrarrojas, que pues te ayudan un poquito también, ¿no?, a hacer la misma función que te hace el sol. Pero bueno, eso ya cuesta un poquito más caro, pero pues valdría la pena tal vez si tú estás en un lugar totalmente oscuro, ¿no? Recurre a infusiones, es importante beber agua, ¿no?, como ya les dije, pero también beber algún tecito para que te quite esa ansiedad por estar comiendo tal vez algún tipo de dulce. Tal vez dices, no, sí se me antoja el té, pero con un panecito, ¿no?, con un pastelito, como su servidora, ¿no? Y bueno, también existen hierbas y son muy poderosas, y en la medicina tradicional china o ayurvédica es común utilizar hierbas para controlar la diabetes. Las más conocidas son la curcumina o la cúrcuma, que es el ingrediente principal que utilizan para el curry. Si tú has comido algunas sopas con curry, pues ya sabrás el saborcito que tiene, ¿no? También está la berberina, que son capaces de reducir el azúcar en la sangre y estimular la resistencia a la insulina, ¿no? Y en casos de tomarlas, pues hay que consultar también a un profesional para que te indique con qué medicamentos pues no las debes de mezclar. Haz un poquito de ejercicio, camina, saca a tu perro, saca a tu gato, camina tú solo, tú sola. Suelen aconsejar 150 minutos semanales. Hay gente que se lo echa en un día. Entonces, como si nada, te lo vas a poder hacer esos 150 minutos semanales. ¿Por qué? Porque el ejercicio, al hacer ejercicio, las células se vuelven más sensibles a la insulina y funcionan eficientemente. Y además, cuando tú te estás moviendo, las células también extraen azúcar de la sangre mediante un mecanismo independiente de la insulina, y así pues se reducen los niveles de glucosa. Hay que dormir lo suficiente, entre 7 y 9 horas, son las ideales para que tu cuerpo pues descanse y recompense pues todo el cansancio o estrés que haya tenido durante el día. Bájale el estrés, a veces es casi imposible dependiendo del trabajo, de tus actividades diarias, ¿no? Pero el estrés puede producir hormonas que suben el nivel de glucosa en la sangre, y por eso se tiene que tratar de evitar que este alcance un alto nivel. Hacer meditación, un poco de yoga, el tai chi, leer un buen libro, relajarte, concentrarte en tu respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Evita el tabaco, ya sabemos que el tabaco pues no es para nada amigo de nada. Y de diferentes estudios encontraron que el riesgo de diabetes es elevado entre fumadores, pero aún más entre los pasivos. ¡Wow! Y aunque eliminar el consumo del tabaco pues generalmente causa un aumento de peso, los expertos señalan que los beneficios sobre los niveles de azúcar y otras enfermedades crónicas a la larga pues se vuelven más significativos. Entonces ahí está, son varios consejos que puedes aplicar, puedes aplicarlos todos o puedes aplicar algunos para que tú puedas controlar la glucosa de tu sangre, ¿no?, o el azúcar de la sangre, y evitar así la diabetes. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.